Ahí estaba, pues, unas palabras sabias, muy sabias, invitándonos a ver el tema del maíz desde el punto de vista de la vida. Conmovida yo desde el micrófono por todo lo que estamos escuchando, por estas hermosas palabras de tantas compañeras desde distintos territorios. Vamos a continuar con la programación de esta fuga radial. Les voy a dejar con un corrido, nos vamos a ir hasta México otra vez. Este se llama El Rey del Glifosato. A ver qué les parece. Pueden mandarnos sus comentarios, sus saludos por nuestro canal de Telegram. No se olviden que estamos ahí, Fuga Radial, nos pueden buscar. Y nada, pasen la voz, enganchense a nuestra programación. Todavía tenemos bastantes más cosas para compartir. Que es bien cierta, que acontece en los campos de Castilla. No quedan sapos, halcones ni lagartijas, un asesino anda suelto por las fincas. Vino del norte de la tierra de los gringos y de a poquito ya con esos huevones se llevan todo el dinero, con las cisternas cargaditas de veneno, voy fumigando por páramos y cerros. Bicho viviente que veo, yo lo mato, a mí me llaman el rey del glifosato. cuidado pues con lo que comes, pendejo. Ahí teníamos un corrido recordándonos pues el uso del glifosato para los cultivos en México y en el mundo. Nada, pues seguimos con nuestra programación. Vamos ahora a dar la palabra a nuestra compañera Angie, que está aquí conectada con nosotras. Angie nos va a contar un poco respecto a la lucha por el agua. Así que vamos a pasar a conversar con Angie. Hola, hermanas. Buenas tardes a todas y a toda la gente también que se ha conectado a esta sexta fuga radial. Una fuga bastante importante, interesante, donde estamos tejiendo problemáticas que tienen que ver sobre todo con esta ofensiva extractivista, de alguna manera, ¿no? Que están presentes el tema del agronegocio, el uso de los transgénicos. Y claro, acá traigo esta problemática que se conecta muy bien con esta ofensiva extractivista, como son la construcción de megaproyectos o, en este caso específico, la explotación minera en territorios, ¿no? Que son áreas protegidas y que eso tiene que ver con el extractivismo invasivo, ¿no? Que quiere y que intenta y que lastimosamente en algunos casos los está logrando despojar familias y avanzar en su lógica capitalista y neoliberal, ¿no? En esta nueva ola que tiene que ver con saqueo, que tiene que ver con dependencia y por supuesto con unas nuevas formas de recolonización que está muy característica en este último tiempo. En ese sentido, sí, como dices, Fu, estamos conectando estas problemáticas, estos temas que nos parecen necesarios hablarlos desde Bolivia y desde nuestros territorios en los que habitamos. Y en este caso particular queremos traerles a esta fuga una entrevista que hemos realizado con el colectivo en el cual activo en Santa Cruz, que es el colectivo Mujeres, Territorios y Resistencia, que integramos compañeras que vivimos en Santa Cruz, pero que nos movemos sobre todo en comunidades, ¿no? En distintos territorios y atravesando también la frontera. Entonces, con las compañeras de Mujeres, Territorios y Resistencia, este año, en el mes de febrero, realizamos una entrevista al señor Milton Cortés, que es secretario general de la Subcentral Forestal del Torno y también parte, ¿no?, de la resistencia contra la explotación de la piedra caliza, que justamente está la problemática que trae, ¿no?, la entrevista. Para contarles un poquito, el Torno, y esto lo hemos escrito con las copas también, en un texto bonito que hemos circulado, es un municipio que se encuentra a 32 kilómetros de Santa Cruz y que está rodeado por vertientes de agua, también atraviesa muchos ríos, por ejemplo, está el río Alto Espejo, está la Lira, la Elvira, el río Piraí, por supuesto, el Surutú, y en este municipio se desarrollan distintas actividades, desde el turismo, el ecoturismo comunitario, pero también la pesca, agricultura, ¿no? Entonces, en este lugar, que además está cercana al área natural de manejo integrado en Boró, son comunidades que están cercanas y es un territorio que se considera único por las características que tiene, ¿no?, naturales, biológicas, pero también por la cantidad de especies que están en esta zona, ¿no?, de planta, de flora, de fauna, ¿no?, zonas donde están todas las afluentes de agua de los ríos que les comentaba que se atraviesa. Es en este territorio en el que en este tiempo se han intentado explotar la piedra caliza, ¿no?, que es esta roca sedimentaria que está compuesta por varios minerales y que está principalmente utilizada para la elaboración del cemento de la cal. Entonces les vamos a presentar esta entrevista para que ustedes puedan escuchar, ¿no?, la resistencia que se está llevando adelante en este municipio, donde se ha organizado con bloqueos, con acciones comunitarias, ¿no?, desde el municipio. Así que eso, querida Fu, si podemos escuchar la entrevista realizada y luego podemos hacer algunos comentarios también. Eso, muchas gracias. Vamos pues entonces con este audio y luego regresamos con más. Gracias por visitarme, verdad que yo me siento orgulloso tener a alguien más que venga y me apoye, y eso es lo que yo quiero, ¿ya? Miren, yo este cargo de secretario general yo he asumido y ya estoy un año, pero no pensé encontrarme con esta problemática. Supuestamente esto viene ya de más atrás, de las anteriores autoridades, que eran su central de mi zona, ¿ya? Pero casualmente no informaban a la base bien. Cuando yo llego ya este 2021, ya cuando nos enteramos que la empresa esta Molle Margarita Saldaña va ante la señora Binda, que es propietaria del terreno, a decirle que necesita un paso hacia el cerro para hacer una explotación de piedras calizas, pero está dentro de los terrenos que el INRA ha dado, ¿ya? El INRA ha dado título a esos terrenos, pero supuestamente la señora tiene unas concesiones. Y eso es lo doloroso, ¿no? Que el INRA agarra y da título de terreno sin decirle, señora, de 20, 30 centímetros abajo es otro el dueño, es una empresa minera. Cualquier momento va a venir la empresa y le va a decir, desaloje de acá, véndame su terreno, y va a tener que salir. Eso es un error grandísimo que han hecho. Donde la señora va y le dice a la señora propietaria, le dice que se lo venda su terreno. La propietaria le dice no. Entonces te voy a expropiarles a la fuerza. Ya, de ahí la señora busca el apoyo a su sindicato. El sindicato, bajo un documento, me hace a mí, como yo soy representante de 15 sindicatos, me pide el apoyo. Entonces, como yo, como secretario general de la subcentral, yo veo esa problemática en las reuniones que se hace cada 10, se informa y la gente dice, la base dice, ¿qué está pasando? Nosotros no tenemos que dejar. Cuando ya la señora Binda le dan una citación para una audiencia, se lleva la audiencia la primera vez, la gente se han autoconvocado ellos, porque yo al 100% no, que si yo lo hago, van a decir que yo estoy peleando intereses, ya, pero la gente sabe todo. No, don Milton, hay que darle, nosotros vamos a ir, listo. Nos vimos a la audiencia, vinieron incluso de la alcaldía por una persona, porque va a ser afectado hasta el otro lado. No se llevó la audiencia porque había mucha gente y no lo dejamos, incluso se cerró. El que lleva esto es la JAN. Se citó otra nueva audiencia, vuelta lo citaron a la señora, donde ya nosotros dijimos, para no entorpecer, solamente van a ir los dirigentes. Casualmente la empresa contrató gente de aquí del área urbana, mintiéndole, diciéndole que le va a dar casa y lote. Llenó 3 micros y nos llevó a querer una avasallar. Yo lo tengo en audio en este teléfono que tengo. Un día antes se reunieron ellos. Todo se consigue acá. Ya no hay nada que esconder. Ya. Que se reunieron, planificaron para ir allá. ¿Qué quería hacer la señora? Fue a explicar su licencia que le dio el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Y toda esa gente de los micros, ¿no?, que estaban, que digan, ya, sí, está bien. Pero yo no lo dejé. Yo le dije, señores, ¿ustedes qué hacen aquí? Ustedes no son de acá, ustedes son del área urbana, nada que ver al área rural. Y lo hemos sacado a la gente. Se levantó eso. La tercera audiencia lo citaron. La tercera audiencia hemos ido otra vez, pero ya no ha llevado gente. Solamente ha ido el AHAN. Donde no se pudo entrar. El AHAN quería ir al punto a ver dónde iba a ser la explotación para hacer su informe. Donde la gente no lo ha dejado entrar. Donde después, llegando un arreglo, se quedó en que, en otra fecha, creo que ya en este año, ya en febrero, o a fines de enero, ¿verdad? El hecho que se quedó una fecha a volver, ya, a subir ahí arriba, iba ahí mi persona, un ingeniero de la empresa, el AHAN y otro señor, unas 5 personas, del municipio más, que vamos a subir al cerro. Mire, nos dimos un plazo de 4 días, donde en el lazo de 4 días sale, nos sorprendimos, una citación que tenía el alcalde para ir a declarar a la fiscalía contra mía, otra a la señora Binda, que es la dueña del terreno, y supuestamente el mismo AHAN más está citado, y yo salgo denunciado a mí me denuncian porque supuestamente yo estoy recibiendo plata de los dirigentes, de todo eso. Mira, y dice que todavía en el documento dice, no lo tengo ahorita, dice que el alcalde me está dando plata para que yo mueva los micros, para que pague los micros. Todo lo que es, ella hizo, ¿no? Él llevó los micros, todo lo volcó y me lo echó todingo, mira. Y yo estoy con la denuncia ahorita, denunciado. Mire, de ahí se ha venido acarreando, hemos dicho que no, hemos hecho un bloqueo ya en nuestro puente, hemos dado plazo 48 horas para que baje el ministro de Medio Ambiente, Agua, el de Minas, el de Justicia, para que me arregle el problema. No bajó, bajaron los... en la fecha 2 bajó el... No, esa fecha fue el bloqueo acá en el puente. Para la fecha 7 de este mes ya bajó una comisión del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, los técnicos, y bajó el de Aján. Se ha ido a hacer una inspección, ya, se ha hecho la inspección. Y de ahí le hemos dado, se han puesto ellos, parece que 5 días para volver con la respuesta. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente y Agua? Lo ha mandado por WhatsApp todo el informe, se lo ha hecho imprimir acá, hemos leído, el de Aján ha tenido su informe, solamente que ha ido. ¿Qué es lo que queríamos nosotros? Que se anule la licencia que le habían dado a la empresa. Ya, donde se hicieron caso omiso, nos querían emborrachar por ahí, y de ahí hemos decidido tomar el bloqueo. Hemos decidido tomar el bloqueo y hemos salido, mire, hemos estado un día, una noche, y al otro día hasta las 6 de la tarde. El viceministro ha bajado, ha llegado aquí creo que a la 1 de la tarde. No hemos venido a sentar aquí en el despacho del alcalde, hemos estado casi toda la tarde en debate, y la gente bloqueando. Mire, hemos llegado a un acuerdo de que el viceministro pidió un documento a la alcaldía para su respaldo para hacer la licencia. Se ha dado plazo 7 días, ¿ya? Para que él ya anule la licencia. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos pedido en la otra petición? Es la reversión de todas las cuadrículas mineras, porque si ustedes algún día van de ahí hacia la banda, esa cuadrica, la minera, está todingo con dueño, no solamente de esa señora, está con dueño todingo, colinda con el Parque Amboró. Entonces lo que nosotros queremos que se anule todingo, se revierta todingo esa cuadrica, la minera. ¿Por qué la reversión? Porque dice que en la ley dice, si ella no está en ejercicio, no ha hecho nada desde que ella, bueno, ella está pagando, dice, su patente al Estado por eso, desde el 2003, pero de ahí ella no ha movido una tierra, un nada. Entonces, como no ha hecho nada ella, dice que lo pueden revertir. Está en ese proceso que se va a hacer, se ha solicitado la reversión. Dentro de 15 días se va a revertir todo eso. Ojalá se haga. Estamos en eso. Si no se revierte, nosotros vamos a salir un nuevo bloqueo hasta que se revierta. Y ahí mire, eso todo lo que se ha hecho. Y ahí donde nosotros luchamos, los técnicos del municipio han ido, mi persona ha ido igual cuando se han hecho la inspección, es así un cerro. De ahí baja agua a una comunidad de espejo, un plan que alimenta a 150 familias, que está dentro de la cuadrícula. Hay animales. En la conferencia un día yo decía, ¿dónde están los protectores de animales? Igual, no sé cómo le digo, no sale bien, digo, ¿no? A veces no se explica. Entonces, hay vertientes de agua hacia allá y hacia este lado, hay matrices, todo. Si ellos van, lo explotan ahí, van a dejar un desierto. Se nos van a cortar las venas de agua. Y aquí esta zona, de aquí a la banda, de Santa Cruz se llena. Llenningo, y es turístico. Tenemos una quebrada que baja de 30 kilómetros arriba, baja así, así, así, la agua es limpia, todo limpio. Esa quebrada el día feriado y domingo es lleno de gente, lleno. Y eso más estamos peleando nosotros, de que aquella gente que viene ya no se bañe con agua contaminada, que siga como está ahorita. Si esa empresa entra, lo va a contaminar el agua, y dónde se va a bañar esa gente. O sea que eso a veces no están entendiendo, tal vez no se está informando bien allá la población de Santa Cruz, porque yo quería que ellos se sumen, las cooperativas de agua de Santa Cruz. Porque ustedes deben saber, la agua, por ejemplo, el árbol aquí está toda una serranía, los bosques bonitos, todo, y gracias a esa que consume el agua, crea bolsones de agua y cava Santa Cruz, y gracias a eso consume agua. Hasta mismo este todo nos perfora agua, pero gracias a la, allá a la reserva. Imagínense, nosotros estamos luchando por el líquido fundamental que es el agua, y es por mi persona que está haciendo eso, que ha liderado todo, pega la cabeza a la este de toda la gente, la base que hay, la gente se ha dado cuenta. Y hay mucha gente aquí que no lo logra entender todavía, no sabe, no sé por qué, porque yo digo, yo estoy peleando por el futuro de los chicos de mi hijo, incluso, porque entre más años, si se deja esto que se destruya, no va a haber agua y Santa Cruz va a ser afectado. Ya, ese es el panorama que se viene haciendo, y eso es importante, digamos, que siempre yo he pedido que se difunda por todo. He mandado al deber, me han hecho entrevistas, pero yo sé que tampoco no sale voy a tener que hacer un día un documento, un testamento para que me lo ponga ahí, aunque sea para que diga todo lo que se tiene que decir, pues no, cuáles son las afectaciones, cuáles son los beneficios que uno está adquiriendo, que se mantenga, o sea que todo eso a veces no se difunde y la gente eso no lo toma en cuenta. Por ejemplo, yo lo que le digo, mire, al haber una quebrada, un río ahí, y que la gente venga y se bañe, eso es una cosa fundamental para ellos. Ellos están buscando turismo, una zona turística. Y aquí a la banda, a 35 kilómetros, está el Jardín de las Delicias, no sé si han escuchado. Eso es turístico, todito eso. O sea que eso estamos protegiendo nosotros. Aparte de este cargo que yo tengo, yo soy presidente del Comité de Gestión del Parque Amboró, ¿ya? Yo soy a nivel 9 municipios, desde Comarapa hasta Yapagani, el Parque Amboró. Entonces, ahí igual en el Parque Amboró tenemos una dificultad totalmente, ya esos son las áreas protegidas, ¿no? Que ahí están en dos categorías, el Parque Amboró y una parte de manejo integrado, que es el ANU. O sea que, mire, si le hablo del Parque Amboró, igual necesitamos muchas, y estamos buscando ONG de que nos puedan ayudar a fortalecer. Mire, yo estoy desde julio, estoy en ese cargo. Desde que yo he entrado hasta hoy se han hecho gestiones, pero he visto de que de 27 guardaparques que era que había hace 10 años atrás, estamos con 11, y para 9 municipios. Ese guardaparque trabaja 20 días y 10 descansa. Imagínense, para que se dé cuenta, se quedan los campamentos, se quedan sin guardaparque 10 días y eso. En Comarapa el guardaparque tiene que andar 20, 30 kilómetros y es un guardaparque. Pero en Samaipata hay dos, mantiene Mairana y Samaipata, que entra a los Yungas. En Los Neros, Pampa Grande, igual hay igual está colinda con el Parque Amboró, ese municipio, igual apenas hay uno. En la zona norte igual, y los campamentos están tirándose todito. O sea que desde arriba del ministerio no le están tomando en cuenta a estas instituciones, a esta problemática que hay. ¿Por qué? Porque yo pienso que ya el Ministerio de Medio Ambiente y Agua tiene que pensar y invertir en las reservas naturales que tenemos, porque si no invierten más, buscar personal para que ese personal cuide nuestra reserva, porque la gente somos caprichosos, a veces no queremos entrar y a chaquear y a sacar. Y no entendemos, no sabemos qué es lo que va a suceder en los demás años. En el tema del Comité de Gestión estamos nosotros en que vamos a reunir los municipios desde Comarapa hasta Yapacaní, en Santa Cruz, y que los municipios aporten a estas instituciones, digamos, al parque, al AMI, porque ellos están tomando agua gracias a eso, de que y la gente que está protegiendo eso. Hay que ser sincero, y hasta yo, digamos, yo vivo allá en la banda, ¿no? Tomo agua de una por gravedad, digamos, tenemos nuestro sistema de agua, pero igual si se destruye eso, igual nos va a afectar a nosotros, se va a secar y es chao, digamos, ¿no? Bueno, pues estamos luchando, y ahora mire, hemos levantado un bloqueo, supuestamente hemos arreglado, pero ahora lo que me queda es luchar por mi demanda que tengo. Ayer he ido yo a, me han llamado a declarar y no se ha suspendido para el lunes a las 2 de la tarde. Imagínense un dirigente que no percibe nada, ni sueldo, ni nada, y está denunciado, pero por luchar por la líquido fundamental que es el agua, no es por interés otro, digamos, y no por hacerle maldad a la empresa, sino que pelea, pues no, que no venga y nos lo destruyan toda nuestra naturaleza que hay, pues, ¿no? Y no, nuestra vertiente de agua. Ese es el gran tema. se está esperando que el Ministerio de Minas y Política de Minas va a bajar su parte técnica, a ver igual toda esa zona hasta la RIN para la reversión. Ellos tienen que venir, hacer un informe, ver todo eso para revertir. Esta vida la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie y con ardor. Siguen de acampe las luchas, reclaman vivir en paz. Por la ley de territorio, claman por la dignidad. Bueno, vamos a continuar con esta fuga radial. Angie, estás por aquí. Angie, contanos un poco la entrevista que hemos escuchado, en la entrevista a Don Milton Cortés. Contanos un poco más sobre este tema para compartir con las personas que nos están escuchando. Justamente escuchamos la entrevista de don Milton Cortés, como bien decías, que él está como secretario general de la subcentral forestal en el municipio del Torno y que básicamente estaba posicionando, ¿no?, en primera persona contando también la lucha contra las mineras, que ellos vienen y ellas, mujeres y hombres, organizándose contra las mineras, el rechazo a la actividad minera sin consulta previa y la defensa del agua, sobre todo, ¿no?, la defensa de los ríos en este municipio, donde básicamente manifiestan, ¿no?, el rechazo con bloqueos que ellos han instalado y que ahora están en un momento de alerta también, ¿no?, de atención constante a la empresa que quiere explotar una piedra, que es la piedra caliza, ¿no?, que es básicamente una piedra para hacer cemento y cal. Entonces, es muy importante la lucha que se está llevando en este territorio, que está muy cercano también a la ciudad de Santa Cruz, a 32 kilómetros, y que, como bien decían, ¿no?, es una zona bastante preservada porque ahí atraviesan ríos y porque también nacen afluentes de agua, ¿no?, y que está cercano al Parque Amboró, ¿no?, están a las faldas, a los pies del Parque Amboró. Entonces, don Milton también nos contaba un poco sobre la demanda que le han iniciado y la persecución judicial que han iniciado con dirigentes en el municipio y cómo esto, a partir de la defensa del agua y de los ríos que ellos están llevando adelante, ¿no?, en la zona, acusándolos, por ejemplo, de recibir dinero, ¿no?, acusándolos de corrupción, entre otros, ¿no?, les han puesto amparos constitucionales. Así es que eso, como desde este lado de Bolivia, ¿no?, nos parece importante traer, también conocer lo que estamos atravesando acá y cómo tejemos con las otras problemáticas. Para comentarles también, el día 22 de marzo, que fue el Día Mundial del Agua, los comunarios del Torno también y las comunarias consiguieron dejar sin efecto, a partir de los bloqueos que han realizado a la empresa, ¿no?, dejaron sin efecto la licencia. Sin embargo, todavía no se les ha devuelto, entonces les han revertido las cuadrículas. Entonces, es una problemática que está en resistencia constante y que esta lucha también nos motiva a todos a estar pendientes, porque precisamente se trata de defender el agua, como bien decía don Milton, ¿no? ¿Qué les vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué les vamos a dejar a quienes habitan en los territorios a los que se quieren despojar y se quieren sacar? Pero bueno, es un poco queríamos traer en esta entrevista y que podamos seguir reflexionando sobre esta problemática que, como bien decíamos al inicio, tiene que ver con esta ofensiva extractivista, ¿no?, y que está muy presente en nuestros territorios. Y como bien decía don Milton también, no son nosotras con nuestra fuga radial contra todas las narrativas mediáticas. Intentamos traer eso que no sale en estos medios grandes, ¿no? Y esperamos que desde las ciudades también se tome esta problemática como importante, como fundamental y como que también son parte las ciudades, sin duda.